I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasan dos minutos de las 11 de esta mañana de jueves, día 13 de enero de 2022. Y comienza este espacio, Entre Amigos. Con una temperatura de 11,9 grados en el centro de la ciudad, ya sabes que tenemos temperatura invernal estos días, así que abrígate si vas a salir de casa, porque sí, puedes pensar que hay luz del sol y que no hace frío, pero sí lo hace. La humedad es de un 62% y te lo cuento gracias a la estación meteorológica de Teleelch. Por cierto, Teleelch es la televisión local de Elche. Ya sabes que si quieres ver cómo hacemos la radio en directo, solo tienes que ponerla en tu televisor y ahí aparecemos. Así que ya os saludamos a todos los que nos veis y escucháis a través de la televisión. Pero también, como desde hace creo que unos 32 años, llevamos emitiendo la radio en directo a través de, pues eso, la radio convencional. 101.4 de FM es nuestro dial desde hace ya muchísimo tiempo, como digo, y puedes seguir escuchándonos a través de ahí. ¿Que no estás cerca o eres de utilizar más nuevas tecnologías? Utiliza la app de Teleelch y también teleelch.es para poder escucharnos allá donde estés. Bienvenidos, estamos entre amigos, será hasta la una y a la vuelta te cuento contenidos del programa. Buenos días. I see. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. Estamos en las 11 y 7 minutos de esta mañana de jueves, día 13 de enero de 2022. Ya he dicho que hace frío. Ya, si no has salido en todo el día de casa, pues abrígate si tienes intención de salir. Porque sí, luce el sol, pero tenemos 12,2 grados nada más en el centro de la ciudad. Y eso aquí es frío. ¿Por qué? Porque hay también humedad. Es un frío húmedo y se nos calan los huesos, que da gusto. Creo que vamos a hablar precisamente de cómo calentarnos del frío y lo vamos a hacer con Enrique Ramos. Él, ya sabéis, forma parte de la Dirección General de Tiendas Anticrisis, El Castor, periodista, licenciado en Derecho, y viene a hablarnos de precisamente las tiendas anticrisis. Buenos días, Enrique. Buenos días, Rosa. Yo paso un poco menos de frío porque soy de familia abulense, de Ávila y de Madrid, pero sí que es verdad que el frío húmedo aquí es duro aquí, y hay que combatirlo. Sí, porque yo en Navidades, por ejemplo, en el mes de diciembre he ido a sitios fríos y con abrigarte bien está estupendo, no pasa nada, pero aquí te abrigas y el frío se ha quedado dentro y no hay manera de sacarlo. Creo que vamos a hablar de cómo solucionar esto, entre otras cosas, ¿no? ¿Con tiendas anticrisis o qué? Bueno, como ya comentamos, sí, la semana pasada, lo que deben saber todos nuestros amigos, clientes, es que las rebajas que estamos teniendo son un escándalo. O sea, estamos rebajando hasta el 70%, por no decir más, de muchos artículos. ¿Qué me dices? Sí, hay que intentar... ¿70%? Sí, es una cuestión no solamente empresarial, es una cuestión meramente humana. Es decir, es una cuestión de que en estos momentos tan complejos, con esta coyuntura tan difícil a nivel socioeconómico, con esta pandemia que nos está asolando desde hace tanto tiempo, nosotros queremos también pues ofrecer la posibilidad de que la gente, como dices tú, tenga los servicios mínimos garantizados para pasar en sus casas la mayoría del tiempo, en sus casas momentos de bienestar. Y efectivamente, por el frío húmedo que hace en esta nuestra tierra tan querida, mía de adopción, pero por supuesto querida, pues nosotros con nuestras estufas, nuestros calefactores, como sabes, nuestros radiadores, pues la gente lo va a pasar un poco mejor. Uh-huh. Lo va a sentir como mucho más hogareño todo y se va a sentir pues muy reconfortada. Qué importante es sentirse a gusto cuando uno está en casa, y una de las cosas que te pueden mejorar ese ratito que disfrutas de tu hogar es precisamente pues que esté debidamente acondicionado, y sobre todo en estos días tan fríos. Sí, la verdad es que sí. Yo animo a todo el mundo, de verdad, que lo compruebe, que se pase por tiendas anticrisis, que estamos en un periodo de rebajas importante. Estamos, como te digo, escandalosamente bajando los precios. Y que se pase por allí porque va a encontrar soluciones a su medida. Hay diferentes soluciones en función de sus necesidades, en función de su bolsillo y en función de sus apreciaciones respecto a todo esto, ¿no? No solamente con el tema de los calefactores, las estufas o los radiadores, sino también todos los muebles, todo el mobiliario, todos los muebles auxiliares que van a hacer de estos momentos tan complejos a nivel, como te digo, pandemia y socioeconómico, que van a hacer que tu casa la sientas como un hogar, ¿no? Como en inglés, house or home, ¿no? Uh-huh. Hay una diferencia entre lo que es en sí una casa y lo que es un hogar, ¿no? Sí, siempre. Y nosotros lo que queremos es que en las casas de todos nuestros amigos, de todos nuestros clientes, se conviertan todas ellas en hogares perfectos. Me estás diciendo que tenemos escandalosos descuentos en estas rebajas de anticrisis en todos los productos. Sí, tenemos en todos los productos descuentos, no solamente en los productos que tienen más relación directa con el frío, sino también en todos los que te dan bienestar, ¿no? Claro, son pequeños electrodomésticos de gama blanca y marrón, cheslón, sofás, cocinas, dormitorios, incluso pues productos que te sirven para también tener bienestar, como masajeadores, en fin, tenemos descuentos en prácticamente todo. Uh-huh. Algunos más, otros un poquito menos, pero hasta el 70%, como te digo, de su precio. Así que yo creo que es el momento de aprovechar, porque no hace falta tener mucho dinero, sino tener sentido común y voluntad. Tienes toda la razón. Y si vamos a tiendas anticrisis, vamos a encontrar lo que no esperamos, además, porque igual vas a comprar un pequeño electrodoméstico que te hace falta, no sé, una picadora de carne. Una picadora, venga. Sí. Y luego igual llevas la picadora en una mano y en la otra te has llevado otro producto. Sí, menos la carne, que no la podemos dar nosotros. ¿Productos frescos? No. Lo demás, te puede llevar la picadora, efectivamente, y también te puede llevar una batidora. Uh-huh. Y también te puede llevar, en fin, efectivamente, una de las filosofías, como hemos comentado en alguna ocasión, Rosa, más importante de nuestra estrategia a nivel de empresa, es que queremos que la gente pueda llegar a tiendas anticrisis y prácticamente poder llevarse todo lo que necesita y lo que no. Ya. Es muy importante también, porque de vez en cuando darse un capricho te alegra la vida. Vaya que sí. Y en estos momentos hay que cuidarse mucho a sí mismo. Y si ese capricho lo compras a buen precio, todavía es doble alegría, ¿o no? Entonces es que encima dices, mira, ¡ay, qué chulo! Pues me ha costado solo esto. Es como, ¿no? Es doble todavía. Los caprichos caros, efectivamente, son caprichos que cuestan, ¿no? Pero los caprichos que encima tienen un precio tan bueno, tan magnífico, que no te cuesta, no te hace daño, ¿no? Pues son caprichos mucho más, se disfrutan mucho mejor. Sí, quiero decir a todos nuestros amigos y clientes que estamos, como digo, unas rebajas importantes, que vamos a seguir así como mínimo hasta el 31 de enero, uh-huh, que aprovechen este periodo porque van a encontrar todo, ya te digo, lo que les va a poder hacer una vida mejor. Con hasta un 70% de descuento en muchos productos. Hasta un 70% en muchos productos. Madre mía. Quizás es el momento, porque bueno, estamos a principio de año. ¿Qué pasa cuando empieza el año? Que nos hacemos unos propósitos importantes, que luego ya veremos si cumplimos, pero estos son fáciles de cumplir. Quiero decir, voy a renovar el sofá, quiero cambiar el mueble de... este año sí que me compro ese electrodoméstico que tengo ahí en mente para que me mejore también un ratito la vida. Este año sí se puede hacer en tiendas anticrisis y cumplir con alguno de esos propósitos, ¿no? Este año se puede hacer, efectivamente, cumplir con los propósitos, cumplir con tus sueños también, que aparte de propósitos se transforman en sueños. Uh-huh. Lo puedes hacer tranquilamente, lo puedes financiar, y además, como te digo, con unos precios absolutamente de escándalo. Creo que es muy importante lo que has dicho, ¿no? Los propósitos no solamente tienen que ver con adelgazar, ni con hacer footing o running. No, los propósitos tienen que ser con mejorar la vida tuya, uh-huh, y de los que te rodean. Uh-huh. Y ese propósito tan, o ese sueño tan pequeñito, decir, bueno, voy a cambiarme el sofá que llevo 3 años sabiendo que lo tengo que cambiar, que ya no me siento cómodo en él. Lo vamos aplazando y aplazando. Lo vamos aplazando y aplazando, hasta que no vemos el momento. El momento es ahora. Y el momento es ahora, efectivamente. El momento es ahora porque estamos en rebajas, porque estamos, como digo, bajando los precios mucho y porque van a tener una atención absolutamente personalizada y una atención que les va a hacer estar muy satisfechos de sus compras y estar muy contentos con el cumplimiento de sus sueños. ¿Por dónde tenemos que pasar? Pues tenéis que pasar por tiendas anticrisis aquí en la Comunidad Valenciana, pues podéis pasar por Denia, por Benidorm, o sea, sobre todo en la provincia de Alicante, por Torrevieja, por Elche, por Santa Pola, por San Juan, en fin, por Alicante, por muchos sitios. Y la más cerquita que te pillas. Y la más cerquita es la de Elche, en la Vía Crevillente 17, sí. Y luego también, para aquel que tenga algún reparo en nuestra tienda online, ¿no? Uh-huh. En tiendasanticrisis.es, ¿vale? Que también están rebajados los precios y que también puede en este momento optar por hacer realidad sus sueños, claro, sin salir si de casa. Tienen ya algo en mente que quieren comprar, pues siempre pueden echar un primer vistazo en la web y decir, mira, pues aquí está lo que yo busco. Correcto. Luego ya decimos que van, se llevan eso y algo más va a caer. Exactamente. Está clarísimo. Tú sabes, Rosa, que has estado, que cuando pisas nuestras tiendas siempre te llevas algo más y siempre, como has dicho, muy satisfecho, uh-huh, porque te lo llevas y prácticamente tu bolsillo no lo nota. No lo nota. Y lo importante es que cuando uno va a comprar algo, que salga comprando algo, porque es frustrante luego salir de esa tienda donde has ido en busca de algo y salir sin ello, o bien porque no era el que se adecuaba a lo que vas buscando, o el precio, jolín, no es lo que tú creías, pues aquí lo vas a tener muy fácil. Vas a salir de tiendas anticrisis con eso que estás buscando, seguro, ¿sí? O así sí, es. ¿Eh? Así que nada, felices rebajas a todo el mundo, que se anime, que pase y que realmente va a pasar de la frustración a la esperanza y de la esperanza a la felicidad. ¡Qué bonito! Qué bonito ha sonado eso, Enrique, que me encanta que vengas por aquí, que yo creo que te voy a ver así cada semana un ratito para que nos sigas trayendo esta alegría de decir que sí, que lo tenemos y que lo vas a comprar porque te lo vamos a vender al mejor precio. Eso solo pasa en tiendas anticrisis. Gracias, Enrique. Gracias a vosotros, Rosa. Hasta luego. Bueno, aquí seguimos y lo hacemos en Teleelch Radio Marca, como siempre, en este espacio entre amigos. Después de estas buenas noticias que te traemos un jueves, ahí casi casi acercándonos al fin de semana, ya que poquito nos queda, pues con temas tan buenos como... Y hablo de música ahora, que seguramente también te va a venir bien escuchar un poquito de música esta mañana de jueves. Vamos con Aha. Sobradamente conocido este tema, Take On Me. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el jueves? ¿Lo has empezado bien? Pues espero que todavía vaya mejor. Hola amigos y amigas, las rebajas más increíbles están en Tiendas Anticrisis El Castor. Pedalear una bici de spinning por solo 129 euros, viendo los colores nítidos de un Smart TV por 169. Y luego te regalas el mejor descanso con nuestros colchones desde 49 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17, también en Alicante, San Juan, Santa Pola y Torrevieja, y en tiendasanticrisis.es. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto.

Pues son 16 los minutos que pasan para... que faltan, perdón, para alcanzar las 12 del mediodía. Ya vamos recibiendo mensajes. Hola a todos los que nos saludáis a través del WhatsApp, como por ejemplo el Murcia. Hola, buen día entre amigos, nos dice. Hola, buenos días entre amigos. Hay quien nos dice feliz jueves. Feliz jueves también para ti también. Buenos días entre amigos. Bueno, pues como siempre, buenos días entre amigos, si es que estáis ahí al quite. Por cierto, es el 665-896450, el número de WhatsApp por el que, bueno, pues puedes ponerte en contacto con nosotros, contarnos lo que te apetezca. ¿Qué más? Pues eso, poner en contacto con el programa, pues para comentar lo que te apetezca en esta mañana de jueves. Ya sabes, le llamamos la barra libre abierta de comentarios, ¿eh? Sintonía, vamos a seguir con ese repaso a las efemérides. Hemos felicitado ya, entre otros, a Hilarión, Gumersindo, Leoncio y Verónica Santorales del día de hoy. Pero vamos a ver qué pasó tal día como hoy en distintas épocas. Y empezamos por el año 1776. Es que el 13 de enero de ese año, bueno, pues ocurre que en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, George Washington entraba triunfal en Nueva York al frente de sus tropas. Y damos un salto hasta el año 1908. El francés Henri Farman logra un vuelo de 1000 metros con un avión biplano en un circuito cerrado. Bueno, pues eran los inicios de la aviación. Y en el año 1993 ocurre el acuerdo en París para la prohibición de armas químicas. Y terminamos el repaso a las efemérides del día en el año 2012. Y es que, ¿recordáis el Costa Concordia? Bueno, pues tal día como hoy, del 2012, el crucero italiano Costa Concordia naufraga frente a la isla italiana de Giglio y causó 32 fallecidos. Nacimientos, te contamos tres. En 1947, el 13 de enero de ese año, nacía Carlos Resac, que es futbolista del Barça. Hoy cumple 75 años. 64 cumple otro futbolista español, Francisco Bullo, exfutbolista español, y también un actor británico como es Orlando Bloom. Hoy cumple 49 añitos. Defunciones, dos destacamos. Una ocurrida en 1691. Fallecía el 13 de enero de ese año George Fox. Te cuento quién era. Un músico inglés, fundador de la secta de los cuaqueros. Su nombre era Sociedad Religiosa de los Amigos, aunque ellos se llamaron Amigos, el pueblo los llamó Quakers o Tembladores, tal vez en alusión a la instrucción dada por George Fox a sus seguidores: temblad en el nombre del Señor. Y en el año 1941 fallecía James Joyce, escritor irlandés, autor del nada fácil de leer Ulises. En este 13 de enero de 2022 se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Te cuento que es un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. La depresión no se trata de un simple decaimiento del estado anímico. Puede hacer que surjan otras enfermedades como el estrés, fobias, ansiedades o trastornos obsesivos. ¿Cómo superar la depresión? Bueno, pues es un episodio, superar un episodio depresivo, desde luego requiere de orientación médica especializada y apoyo por parte del entorno afectivo y familiar de la persona afectada. Mencionamos algunos consejos relacionados para conllevar un proceso depresivo. Por ejemplo, para superarlo es muy importante aceptar, asimilar y concienciarse de que es un periodo temporal y no permanente, viviendo el presente y enfocando la atención en buscar estrategias adecuadas para superar la depresión y que estar siempre activo. Terminamos con efemérides musical y es que el 13 de enero de 1982 Teddy Pendergrass fallecía a los 59 años tal día como hoy. Él fue uno de los grandes cantantes de soul. En 1982 Pendergrass sufrió un grave accidente de tráfico que lo dejó en silla de ruedas. Tenía entonces 28 años. De voz potente y letras de contenido sensual, cercano incluso a lo erótico sin llegar a lo explícito, Pendergrass fue el primer cantante negro, además en conseguir 5 discos de platino consecutivos. Quizás te suene, pero si no, vamos a hacer recordarlo con uno de sus temas. Y que sí, suena muy sensual, tengo que decirlo. Loving somebody that somebody loves you back. To be loved and be loved in return, it's the only thing that my heart desires. Just appreciate the little things I do. Oh, you're the one who's got me inspired. Keep on lifting, lifting me higher. So good, good. Loving somebody that somebody loves you back. It's so good. Needing somebody that somebody needs you back. We can build a world of love, a life of joy. Make our goal each other's happiness. I will do for you anything. A fact, it's so good wanting somebody that somebody wants you back. Said it's so good. It's a fact, it's so good. Needing somebody, that somebody needs you back. Say my 70-30, now 60-40, talking about a 50-50 love. Said it's so good. Love is not 60-40, talking about a 50-50 love, yeah. It's so good, good, loving somebody that somebody loves you back. It's so good, good. I'm so glad that there's you. I've experienced over and over again where I've given 80% and she's given 20%. Or she's given 70% and I've given 30%. But you just don't know how it feels to have somebody that you can share your whole life. Somebody that you don't mind

Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes. Wanna dip, get a new spot. Yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends. No hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your bars or we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ. On the free saying it's the one on my CK shit. The moon is the light. The sky is the ceiling. Glow is the bass and the high. Bueno, ya te lo dice Madcon, ¿eh? Don't worry. Una de las maneras para sentirte bien, por ejemplo, es tener una sonrisa fantástica, tener tus dientes estupendos, tener esa, bueno, pues salud bucodental, que nos gusta también llamar a lo que viene siendo cuando uno va al dentista, por ejemplo, y quiere tener una salud bucodental importante. Bueno, pues Clínica Doctora Paola Zas, además, está de aniversario. ¿Qué pasa con esto? Pues porque lo quiere celebrar, y lo quiere celebrar además contigo. Cumplen un año y para celebrarlo ellos sortean 3 blanqueamientos dentales. Es una manera fantástica de sonreír cada vez más, pues porque vas a tener tus dientes fantásticos. Una sonrisa sana, blanca, que vas a poder tener gracias a esos 3 blanqueamientos dentales que regalan, sortean, mejor dicho, en Clínica Dental Doctora Paola Zas. La manera de participar, facilísima. Tienes que seguirles en el perfil de Instagram, Doctora Paola Zas. Le das a me gusta a la publicación y mencionas a 2 amigos. Y así podrás lucir tu mejor sonrisa con Clínica Doctora Paola Zas. Por cierto, que ya hablamos con ella, que si te toca y tú no lo quieres, lo puedes regalar a otra persona. ¿Qué te parece? Es fantástica la idea. A mí me parece que sí, ya te digo. Luce tu mejor sonrisa con Clínica Doctora Paola Zas. Ellos están en Maestro Albéniz 6 en Elche. El primer aniversario pues lo celebran sorteando 3 blanqueamientos dentales. Llegan 2 grandes y lo hacen juntos, Tom Jones, Van Morrison, y en este Sometimes We Crack. Si te gusta, yo te aliento pues para que le subas volumen. Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry. Sometimes we cry. Sometimes it's bad. Acabamos de hablar con una leyenda de la portería del Real Madrid. When the going gets tough. Justo finalista. Yeah, we're looking in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes you don't even want to try. Sometimes we cry. Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry. Sometimes we cry. Fuller, put me in a jacket. Fuller, put me in a jacket. Take me away. Take me away. I ain't gonna fake it. I ain't gonna fake it. Like Johnny Ray. Not like Johnny Ray. Sometimes we live. Sometimes we live. Sometimes we die. Sometimes we die. Sometimes we cry. Sometimes we cry. Sometimes we can't,

ya he comentado que iba a bajar mi compañera Iciar Martínez a acompañarnos unos minutitos aquí en este espacio Entre Amigos. Y es no por otra causa, sino porque, bueno, ella ha vuelto a la casa, se fue un tiempito a seguir trabajando de periodista, pero se marchó, nos dejó solitos. Hola, Iciar, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿te oyes bien? Sí, perfectamente. Sí, vale. Oye, escúchame, que has vuelto por todo lo alto, porque primero, despidiendo el año, dando las campanadas en Elche, en nuestra ciudad, a través de Tele-Elche. ¿Cómo fue la experiencia? Porque tampoco te he podido preguntar. Pues fue maravillosa, la verdad es que se nos pasó volando. Si de normal ese momento ya se te pasa rápido, haciendo un programa de campanadas todavía más. La verdad es que cuando dijo Salva, y ahora son los cuartos, dije, madre mía, ya estamos aquí. Y lo rápido que van las campanas aquí. Y lo repetimos hasta la saciedad, ¿eh? No sería porque no lo repetimos. Ya lo creo que sí, no sé. Es que claro, son autómatas y va pues a su ritmo. Y su ritmo es acelerado. Su ritmo también es rapidito, sí. No sé si podríamos preguntar el año que viene si algún oyente ha conseguido comerse las uvas, las 12. Escucha, tenemos uno. Mi padre dice que le sobró hasta un segundo. Digo, no puede ser, imposible. Venga ya. Seguro. Me ha mentido, seguro. Serían pequeñitas. Y peladas y sin pepitas. Y todo. Bueno, Iciar, así es como comenzaste el año con nosotros, despidiendo a Nochevieja con, bueno, pues toda la gente que quiso seguirlas a través de la televisión local de Elche, de Tele-Elche. Y continúas recogiendo además un testigo importante, y es que nuestro compañero Daniel González, lo habitual es que los jueves aparezca por aquí y me cuente cómo va a ir el análisis, pero ya no, porque bueno, pues tiene una andadura fuera de la casa. Él comienza una nueva etapa sin estar vinculado ya a Tele-Elche, pero desde luego deja un testigo importante que tú recoges y que es el programa El Análisis, que lo vas a dirigir y lo vas a presentar también tú. Eso es, a partir de hoy, de este jueves, dirigiré ese programa de debate de esta casa de Tele-Elche, y la responsabilidad es bastante grande. Cuando me hablaban de campanadas yo decía, sí, pero es que yo pensaba para mí, ¿no?, cuando todavía no era un anuncio, la responsabilidad que se viene después es mayor, ¿no? Claro. Y era por el análisis. Pero bueno, con mucha ilusión, la verdad, un programa de referencia en cuanto al debate de la actualidad política social de la ciudad. Y así que estaremos en ello. Cambiará en forma porque, uh-huh, bueno, Dani le va a crecer el pelo y va a ser un poquito más morena. A partir de ahora seré yo. Pero el fondo va a seguir siendo el mismo, uh-huh, debatiendo y desgranando toda la actualidad política, social de la ciudad. Y bueno, pues llevas tiempo ya preparando el debate de esta noche. Recordamos que el análisis será esta noche a las 10:15. A las 10:15. En Tele-Elche, presentado y dirigido también por Iciar Martínez, su primer análisis. Y cuéntame un poquito qué temas se van a tratar. Pues en este primer programa hemos decidido poner el foco en algo que consideramos vital para 2021, que es la economía. ¿Por qué? Porque 2020 fue un año desastroso, le dimos carpetazo a ese maldito año. 2021 lo iniciamos, hace justo un año, con esa esperanza, ¿no?, de un cambio, de a ver si va a ser el año de la recuperación, de a ver si van a mejorar las cosas, y creo que a todos nos decepcionó un poco en ese sentido. Uh-huh. Volvemos a estar al inicio de un 2022 con esa misma ilusión y con esa misma esperanza, y además con datos un poquito más favorables, porque si nos fijamos en los datos del paro, por ejemplo, en 2021 fueron positivos. Uh-huh. Entonces, lo que vamos a resolver es la siguiente cuestión. ¿Va a ser 2022 el año de la recuperación económica? Vamos a intentar despejar esas preguntas y lo haremos de la mano de cuatro invitadas. Pues cuéntame qué invitadas vas a tener. Pues va a venir al programa El Análisis Eva Toledo. Ella es la directora del Círculo de Dirigentes de Alicante. Va a estar con nosotros Carmen Palomar, la secretaria general de Comisiones Obreras del Baix Vinalopó y Vega Baja. Va a estar con nosotros Cruz Peral. Ella es la vicepresidenta de AESEC, de la Asociación de Empresas de Servicios. Y también va a estar con nosotros Sol Segura, uh-huh, la nueva directora de Fedelco. Vale, pues me parece un tema, como siempre en el análisis, son temas interesantes a tratar, también temas de actualidad que nos interesan un poco a todos, y teniendo en cuenta, como dices, que el 2021 nos decepcionó porque pensábamos que iba a ir a mejor, pues a ver si con todas estas invitadas que tienes hoy en el programa podemos ver un poco la luz y pensar, bueno, pues parece que este 2022 igual es el año de esa recuperación económica que tanta falta hace, porque hablamos mucho de la salud teniendo en cuenta la pandemia, pero esta pandemia está dejando en el camino mucha gente con una economía bastante precaria, a la que solía tener habitualmente, y no te digo nada, los que ya no iban bien, como están continuando, ¿no? Con esa economía, pues todavía peor. Totalmente. Seguramente el COVID pasará algún día, sí, aunque no lo veamos tan cerca como quisiéramos. Pasará o se quedará, pero de una manera, eso, cotidiana, que ya no va a pasar nada grave. Pero las secuelas económicas seguramente perdurarán. Entonces, pues bueno, vamos a ver por dónde van los tiros en ese sentido. Pues deseando verte esta noche en ese primer programa del análisis dirigido y presentado ahora a partir de ya por ti, Iciar Martínez. Bienvenida a casa, te lo hemos dicho muchas veces. Muchas gracias. Y que le deseamos lo mejor también a Daniel González, que emprende una nueva andadura y estoy convencida que le va a ir fenomenal. Seguro que sí, toda la suerte y todos los éxitos para Dani también. Lo vamos a echar de menos. Ya. Te vemos esta noche a las 10:15 en Teleelche. Eso análisis. Es, os espero a todos. Con Iciar Martínez. Hasta luego, Iciar. Adiós, Rosa. La dejamos trabajar porque preparar el debate del análisis pues no se hace en dos momentos. Gracias, mi compañera Iciar Martínez. Ella será quien venga al estudio los jueves a contarnos ese avance del análisis en Teleelche, pues porque ella es la encargada desde esta misma noche de realizar el programa El Análisis. No te lo pierdas esta noche en Teleelche. Recuerda, con Iciar Martínez. 12:24 minutos de este mediodía, seguimos avanzando y lo hacemos con más música. Música que tiene que ver con una película, en concreto con la película Footloose. Este tema está incluido en la banda sonora. He holds you down.

were stacked against us both. Esto sale del nuevo trabajo de Sheeran, Over Plus de Graffitis, como se llama, uno de los singles que vas a encontrar en ese nuevo álbum de finales de 2021, Ed Sheeran. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Buenos días, nos dice por aquí José. Hola Rosa, buenos días, un saludo, dice también al peregrino que hace tiempo que no se le escucha vano. José, no te lo vas a creer, pero esta mañana también he pensado en Sergio Gutiérrez y en que echábamos de menos mucho lo de buenos días, gentucilla. Así que, como es muy raro que él no aparezca por aquí, le hemos mandado un mensajito para asegurarnos nada más que todo está bien, que también puede ser simplemente, pues digo, bueno, pues escuchará otros programas, que está en su derecho. Pues no, no es el caso. Le hemos escrito, bueno, pues para ver si todo va bien y que echamos de nuevo de menos su particular manera de siempre saludarnos a través del WhatsApp. ¿Y qué llega? Pues llega un buenos días, gentucilla, dice, he pasado un tiempo un poco extraño, dejémoslo ahí, ¿vale? Pero todo va ok, escuchando el programita todos los días. Un abrazo muy, muy, muy, muy, muy grande. Y ya sabes, ponme mi cancioncita. Vale, venga, pues te la voy a poner. Pero también apareces así como muy pidón, también te lo digo. Solo porque hacía tiempo que no escribías. De acuerdo, dice. Ah, y como estás poniendo alguna canción de películas, esta está genial. Bittersweet Symphony, de Verve. Dice que es de la banda sonora original de Crueles Intenciones. Pues mira, ni la he chequeado, pero eres tú. Y como me fío, la vamos a poner. ¿Qué te parece? Y la otra... Ah, vale, ya sé cuál es. Primeros compases y ya sé cuál es. Venga, vale, pues te la vamos a poner, te la vamos a dedicar y te vamos a pedir que de vez en cuando te dejes caer por aquí por el WhatsApp del programa, porque se echa de menos ese buenos días, gentucilla. ¿Te parece, Sergio? Por cierto, si tú también quieres, que nos estás escuchando, participar en el programa, lo puedes hacer. El número de WhatsApp es el 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo si mandas un mensaje escrito o una nota de voz. Bienvenido de nuevo, Sergio Gutiérrez. Places where all the things 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Luca.

Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazine Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.teleelch.es/rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. You got a perfect touch, so why you dropping the ball? I give you oh so much, so I was hoping you called. You've been playing with your eyes closed, and I've been fucking so I take control. I'm so sick of you running cold. Like it is enough. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a solo 8 minutos de alcanzar la 1 ya de la tarde de este jueves 13 de enero de 2022. Vamos a darte las ofertas de empleo que tenemos para este día, así que toma buena nota porque hay unas cuantas. Te cuento que Fábrica de Bios en Elche necesita montadores, pegadores y colero a pistolas en el 679-37-60-48. Empresa ubicada en Elche precisa electricistas. Hay que enviar bien un email a seprecisaelectricista@gmail.com o llamar al teléfono 637-41-12-73. Se necesita un montador de puntas en el polígono de Carrús. Se valora experiencia en el 661-36-31-46. Taller de aparado en Elche necesita repasadora para interior con mucha experiencia en el 667 21 29 74. Se necesita un montador de puntas, un clavador de tacones para fábrica de calzado en Elche en el 653 99 56 11. Taller de aparado en Elche necesita aparadora para interior con experiencia en poner cremalleras en máquina alta en el 667 21 29 74. Fábrica de plantillas para el calzado busca cortador con experiencia en máquina de puente para el cortado de plantas, taloneras, tejidos, etc. en el 661 93 76 88. Fábrica de plantillas para el calzado busca forradora con experiencia en forrado de planta entera y plana y planta con vivo, perdón, vuelvo a leerlo. Fábrica de plantillas para el calzado busca forradora con experiencia en forrado de planta entera y planta con vivo en el 661 93 76 88. Hace falta cortadores en el 630 44 07 11. Se necesita comodín de taller de prefabricado con experiencia en la vía. Aquí hay que preguntar por Miguel en el 658 11 94 34. Fábrica de calzado de señora en Elche necesita envasadora con experiencia en el 966 65 12 63. Hace falta aparadoras de exterior de zapato fino de señora en el 626 64 72 33. Necesitan montadora a mano de enfranques, un lijador, un pegador y un colero en el 682 38 44 35. Se necesitan aparadoras, rebajadoras y personal de trabajos de mano con mucha experiencia para interior en el 966 27 62 09. Hace falta aparadoras de muestra con experiencia en máquina alta automática en el 865 77 28 33. Fábrica de suelas para el calzado necesita pulidor y pegador con experiencia en el 965 68 15 88. Fábrica de calzado en Torrellano busca pegador lijador con mucha experiencia en el 672 11 34 10. Se necesita un moldeador para fábrica de calzado en el 966 28 81 77. Y por último te cuento que fábrica de calzado necesita un lijador, un montador de puntas, los dos en el 681 23 39 56. Ya sabes que todas las ofertas y las demandas las tienes en nuestra web teleelch.es clicando la pestaña de servicios y si tienes alguna de ella que dejarnos lo puedes hacer en el contestador automático 96 606 18 35. Bueno, pues así despedimos el programa de hoy. No hay tiempo para más. En solo tres minutos llegan la una de la tarde. Los servicios informativos también aquí al 101.4 Teleelche Radio Marca. Y después Elche en Punta. No te pierdas ninguno de esos dos programas y volvemos a estar, si te apetece, juntos mañana. Además será edición de viernes. Qué bien suena esto, ¿verdad? Volvemos a las 11 de la mañana a estar entre amigos. Hasta entonces, que termines de pasar un feliz jueves. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me. The right. Please don't make me wait.